programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todos y todas bienvenidas, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A propósito de la fiesta mayor de San Pedro de la Cosecha, la misma que se le celebrará este próximo viernes 28 al 30 de junio en la Plaza Central de Tabacundo, perteneciente al Cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha. Celebración con un profundo sentido de pertenencia, de relación con la madre naturaleza, un cambio de tiempo, de fuerza, de resistencia, como se refleja en la toma simbólica de la Plaza Central de Tabacundo. Muestran sus celebraciones ancestrales, sincretizadas con el catolicismo y que hoy forman parte del patrimonio inmaterial del Ecuador. Vamos más adelante a tener una conexión vía telefónica con Ramiro Mantilla, el sociólogo Ramiro Mantilla, quien es parte es director de Resignatur, que es una organización no gubernamental que viene apoyando al desarrollo y capacitación en turismo comunitario. Pero a su vez también Ramiro Mantilla formó parte del equipo de Lenin Ortiz cuando se hace la recuperación de las pirámides desde Cochasquí, y sobre todo que nos comente cómo se desarrolla esta fiesta mayor, pero a su vez qué sentido tiene la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial en el año 2016 y cuál son las pautas que hay que seguir, y también hacerles una invitación grande para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas y quienes viven en el Ecuador pues visiten desde el día de mañana y todo este fin de semana el Cantón Pedro Moncayo, específicamente Tabacundo. Bueno, si es que logra venir y está a tiempo, Orlando Hidalgo también, que es síndico de la comuna de Cochasquí, quienes ellos van a participar y forman, porque todas las comunidades pertenecientes al Cantón Pedro Moncayo bajan a la toma de la plaza con sus particularidades y características, con sus danzas, con sus músicos. Pero en este caso la comuna de Cochasquín lleva y va juntamente con el grupo de los pingullos, cajas y tambores, y también con sus danzarinas. Este es un patrimonio importantísimo de los pingulleros de Cochasquí, porque está en riesgo, porque ya hay que recuperarlo para que sea transmitido y no se pierda este acervo tan importante y milenario de la comuna ancestral de Cochasquí, que son los portadores y los, de alguna u otra manera, los herederos de los Quitus Caras y los constructores de las pirámides de Cochasquí. Bueno, de igual manera, esta tarde tendremos nuestro espacio de participación ciudadana. Hablaremos sobre la Asamblea Nacional Ciudadana, conformada por varias organizaciones sociales de base, las mismas que han venido tomando acciones en defensa de los derechos de los ecuatorianos y del país y ante las medidas inconstitucionales neoliberales tomadas por el gobierno de Moreno, como son los despidos intempestivos, propuestas a la reforma laboral, el acuerdo con el FMI, concesiones, supuestamente concesiones, entre comillas, de las empresas estratégicas del Ecuador, que entran dentro de todo esto del plan del FMI y de las políticas internacionales que el gobierno norteamericano tiene para nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas. La Asamblea Nacional Ciudadana realizó una rueda de prensa en estos días y ya hizo una llamada a una jornada específicamente nacional de protesta y movilización contra las políticas del gobierno y del FMI. Esto se realizará la semana del 15 al 19 de julio. Justamente para hablar de ello, doy la bienvenida, vamos a saludar por el momento al compañero Eduardo Vázquez. Él es parte de la FEI y también del Partido Comunista Ecuatoriano. Del Ecuador, perdón, del Ecuador, me equivoqué. Querido Eduardo Vázquez, del FEI y del Partido Comunista, del PC. Bienvenido, saludemos por el momento. Sí, soy colaborador de FEI. Justo nos vas a hacer una lectura. Sí, una lectura en cuanto a eso. Bueno, primero un saludo a todos los radioyentes de la radio La Casa de la Cultura. Nosotros, como organización, como Partido Comunista del Ecuador, primero decidimos, bueno, como Juventud Comunista del Ecuador, en este caso, decidimos participar dentro de los espacios con nuestros frentes de masas en los diferentes, en el tema de la Asamblea Nacional Ciudadana. Está, se han adherido. Más adelante vamos a conversar qué es la Asamblea, cuáles son las propuestas y sobre todo entender que esto no es partidista, que la Asamblea Nacional Ciudadana conforma a las organizaciones a nivel nacional, transportistas, de la Federación de Campesinos Agrónomos, bueno, estudiantes, sectores de los trabajadores, educadores, etcétera, etcétera. Entonces es importante porque, bueno, lo que está pasando y las medidas tomadas por el actual gobierno realmente van en desmedro en muchos de los casos para todo la convivencia y el vivir bien que nos merecemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Estamos en un proceso de retroceso. Bueno, si ustedes quieren comunicarse, la www.radiocce.com, también mi Facebook personal, www.yumagortiz.com. Ya mismo vamos a conectarnos inmediatamente a través del Facebook Live y también decirles que si usted tiene un teléfono inteligente o tablet, bájese la aplicación Play Store y escribe todo con mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todos los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Saludamos, como todas las semanas y todos los días miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y en la producción de este programa, y también decirles que muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos y bienvenidas, y vamos con justamente con nuestro paréntesis cultural. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Fiestas de San Pedro o de la cosecha, fiestas del sol. En el año 2016 se realizó la declaratoria oficial por parte del Estado ecuatoriano de Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible a la fiesta mayor del solsticio, conocida también como las fiestas de la cosecha o de San Pedro, originarias del Cantón Pedro Moncayo. Este reconocimiento es a la identidad cultural de un pueblo, a su memoria cultural, milenaria, así como al conjunto de saberes, técnicas y prácticas ancestrales transmitidas de generación en generación, que se han mantenido a lo largo de los siglos hasta la actualidad, con sus matices y componentes que representan sus pobladores de esta tierra agrícola, de los constructores de las pirámides de Cochasquí, y que se niegan a perder su memoria histórica de resistencia, dignidad y trabajo. En tiempos precolombinos, los antiguos habitantes del valle equinoccial Cayambe-Cochasquí tributaban al cosmos a través del culto a los solsticios y equinoccios, que dividían al tiempo en una lógica que regulaba la vida andina. A raíz de la conquista castellana, estas muestras ancestrales se mezclaron y fusionaron con las prácticas impuestas por el calendario del catolicismo, sin perder su espacio particular de sacralidad.

saliera mala mujer, y si algún día yo me casara, si me saliera mala mujer, vendiendo al hijo yo le dejara con esa plata para beber. Vendiendo al hijo yo le dejara con esa plata para beber. Ay, mi corazón late, late por esa longa disparate. Ay, mi corazón late, late por esa longa disparate. Buenas tardes, amigas y amigos. Un saludo cordial y fraterno a Radio Casa de la Cultura, en especial a Yuma Ortiz en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Desde Cochasquí, un saludo fraterno y cordial. De parte de la comunidad de Cochasquí, Orlando Hidalgo. Mi nombre es Yeninaida Cárdenas, especialista principal de la Dirección de América Latina y el Caribe del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Un saludo caluroso y afectivo para Yumak Ortiz y para todos los amigos oyentes del programa Trazos de Nuestra Identidad. Cuba y el Ecuador, un solo corazón, un solo pueblo, gracias a todos los amigos y amigas ecuatorianas que llevan a Cuba dentro de su corazón. Muchas gracias. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a través de la www.facebook.com Yumak Ortiz y a través de las diferentes redes sociales de la Casa de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, quiero dar la bienvenida al Ramiro Mantilla, al sociólogo, director de Resignatur. Justamente, como escuchamos en el audio de la fiesta mayor de San Pedro, la fiesta de la cosecha, la fiesta del sol, donde todos estos personajes y todas las comunidades ciudades que del cantón Pedro Moncayo y bajan hacia la plaza central de Tabacundo para la toma simbólica, que es un referente, como le dije al inicio, de resistencia, de fuerza, de esa conexión con la madre naturaleza y de toda esa visualización de esa memoria, de ese patrimonio inmaterial que posee nuestro Ecuador y sobre todo de estas tierras donde surgen los Quitus Caras, la nación Caranqui, de esos herederos de las pirámides, de los constructores de las pirámides de Cochasquín. Querido Ramiro Mantilla, y un también originario de Tabacundo de pura cepa. Mi querido Ramiro Mantilla, qué gusto, muy buenas tardes. Gracias por la conexión vía telefónica. Pues te escuchamos. Gracias a tu audiencia, a todos los que hacen la Casa de la Cultura. Efectivamente, somos herederos de esa milenaria cultura de los Quitucara, Caranqui, Cochasquí, Cayambe, imagínate. Uh-huh. Toda una mixtura interesante. En estos tiempos se está agradeciendo al sol por la elíptica que dio a la tierra y regresa a su casa el sol. Regresa a descansar unos días. Y es tiempo de cosechas, es tiempo de agradecimiento, de gratitud a la Madre Tierra. La gente que me pasa a nuestro pueblo, desde tiempos inmemoriales, viene celebrando estos festejos. Lo que hace la conquista, primero la incásica, es asimilar también, porque ellos tienen su cosmovisión, tienen sus dioses, pero siempre hubo un vacío en la divinidad. Ellos, adoradores del sol, un imperio enorme, un imperio exuberante, no tenían el seno del sol, no tenían el sol. Y por eso es que en su memoria colectiva siempre estaba la idea de que al norte está el sol, está la casa del sol. Así es. Es una de las motivaciones para la conquista. La extensión incásica. Somos todos los mesoamericanos. Este momento me parece interesante recuperarlo porque desmonta una cantidad de hechos históricos donde ahora, hasta ahora, por esa actitud de conquista, de sometimiento, se cree que todo lo que hay aquí en la región es inca. Lo nuestro es pre-inca. Así es. Los incas nunca pudieron someternos a estos pueblos. Y ahí la figura señera valerosa del Aquilago, que justamente hizo la resistencia durante muchos años al mayor ejército que vino arrasando a los cañaris, a los turuguayes, y aquí no pudieron entrar prácticamente. Una guerra fratricida de unos años, y subyace, sobrevive a esas manifestaciones ancestrales de nuestro pueblo. Después viene la conquista española, por supuesto la más sangrienta, y me encontró a un pueblo debilitado, al maestro de las culturas andinas, merandinas, y por eso es que fácilmente pudieron entrar, y ellos asimilan nuestro festejo y lo adecuan al calendario gregoriano, el santoral católico, a San Juan, claro, a San Juan el 24 de junio, a San Pedro el 28 y a San Pablo el 29. Entonces es necesario que entendamos esta parte, uh-huh. No como una cuestión de un canto a la nostalgia y al chauvinismo barato, no, sino decir de que estos festejos que comenzaron en abril, yo diría desde marzo, ¿no? Uh-huh. En la región van hasta el mes de septiembre, más o menos. Así. Entonces, ¿cuál es el fundamento de estos festejos? Primero, la gratitud, el agradecimiento a la tierra, el asimilar de que en la cosmovisión, por estos principios fundamentales de la epistema andina, la vincularidad, la reciprocidad, tenía que darse una relación, un relacionamiento de los pueblos y de la gente para el reencuentro. Después es que van apareciendo otro otros elementos importantes como esto que tú señalabas, la toma de la plaza, que efectivamente es una manifestación pura de nuestra gente, que sabiendo que tienen conocimientos y el conocimiento da poder, van y se toman la plaza, el centro poblado del modelo español, donde está el poder, la iglesia, está la autoridad militar, policial y la autoridad civil. Y son nuestros pueblos, nuestra gente, con esa memoria, con esa actitud preponderante de saberse también poderoso por el conocimiento, que se toman la plaza, se toman el centro del poder. Así es que mira, hay un manejo interesante de unos elementos fundamentales que lamentablemente fueron perdiendo por presencia de la iglesia en principio, de los conquistadores. Jamás les interesó a ellos que nuestros pueblos se manifestaran. Y aparte que se han visualizado, ¿no? Yo siempre digo que no nos olvidemos que hasta los años 80 en nuestro país se vendían las haciendas con todo indio incluidos. Así es, pero además hay una fuerza tremenda, poderosa, subterránea, que es la mentalidad neocolonial de los mestizos. Así es. Los blancos mestizos, que hasta ahora se resisten a aceptar de que los dueños de la tierra, los originarios, los ancestrales, ellos tienen todo el derecho de manifestarse, pero les hicieron avergonzar. Y fue Cochasquín, el programa que nosotros impulsamos allá desde los años 70. Así, con el liderazgo de Lenín Ortiz, así es. Así es. Para recuperar primero todos los fundamentos y los argumentos científicos para decir que Cochasquín, por ejemplo, que es el único sitio conservado y preservado de nuestra cultura norandina, ¿no? Así es. Los otros han sido prácticamente guaqueados, destrozados. Y levantamos justamente en un trabajo en 12 disciplinas de investigación. Me escopo yo, que recordaba la figura de la imagen y el aporte que hizo Patricio Romero de Alberis, peleándose inclusive con su gente, ¿sí? Apoyó el proceso y ahí levantamos, justamente con tu padre, con Lenín Ortiz, lo que hasta ahora prevalece. Primero, recuperar desde la visión de la escuela crítica latinoamericana las ciencias sociales aplicadas, las ciencias sociales adscritas a las ciencias duras, donde hicimos trabajos de investigación en biología, en antropología social, en etnografía, matemáticas. Hay un estudio de matemática interesante sobre la construcción de las pirámides, que no sé dónde se encuentra ahora, y después se perdió el archivo, entre comillas, por gente interesada, que no quiere que nuestro pueblo sepa la verdad. Hay una visión y una actitud perversa desde el poder dominante, a los que les gustan las tarimas y ser figuretis, donde no reconocen los aportes científicos que hizo nuestra cultura a las ciencias. Así y a la es. Humanidad. Aparte de todo un proceso de tecnología andina y modos de producción, querido querido Ramiro. Y realmente no se le ha dado al valor y todavía se sigue dando una visión a esos estudios y la preservación con una visión muy colonizante y europeizante, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿cómo ves la situación del manejo de Cochasquín y la relación, sobre todo, de los actores, de los comuneros, en este caso comune de Cochasquín, de las otras comunas que pertenecen al Cantón Pedro Moncayo, pero sobre todo a la parroquia de Tocachi, con relación al manejo, al desarrollo, ¿cómo se ha ido ese proceso? Qué bien que topes este tema, mi querido Yuma, porque en tiempos de festejo la gente se olvida de muchas cosas. Así es, a ver, no tenemos memoria. Y se anula. Fue Cochasquín justamente que recuperó para la región justamente este sentido de pertenencia a nuestros pueblos. Lamentablemente desde las autoridades que fueron sucediendo, yo recuerdo de algún prefecto que prefiero no decir el nombre porque es una vergüenza, pero pretendió pasar contacto a las pirámides de Kochaski. Pero uno de sus asesores culturales, un funcionario de tercera categoría de la embajada americana. Uh-huh. Y me va a perdonar la audiencia, lo escuché, sabes que me contaron. Este asesor le sugería, le aconsejaba que pase la pirámide de las 5, contacto, para ver qué vainas, qué mierda hay adentro, con una estupidez supina. Y después otros prefectos y otras autoridades fueron justamente desmontando el concepto del trabajo inicial, que fue con todo el proceso de la arqueología social, que está basado justamente en la parte de la del marxismo y de la dialéctica, ¿no? Que justo va en estudio, que será tema de otro programa, hablar sobre la arqueología social y cómo fue este programa, un inicio, este proyecto de la recuperación de las pirámides de Kochaski con esa visión de la arqueología social y involucramiento de las comunidades para la recuperación de un bien arqueológico como es el caso de Kochaski. Mi querido Ramiro, esta fiesta de San Pedro empieza desde el día de hoy. Un poco coméntanos sobre la fiesta y un poco también fue declarado en el año 2016, hubo la declaratoria de esta fiesta de San Pedro o de la cosecha como parte del patrimonio inmaterial del Ecuador. Pero no solo se mente solo las declaratorias, sino que hay que seguir con rigurosidad un proceso de investigación, de salvaguardia. ¿Se ha seguido, cómo ves, en el tema del manejo del patrimonio en ese sector tan importante como es el Cantón Pedro Moncayo? Como antecedente, mi querida Yuma, y hay que hacer justicia a la historia. En 1974 se declaró Kochaski Patrimonio Nacional. Uh-huh. Es un antecedente fundamental. Pero hubo un hecho significativo. Una de las campesinas indígenas de la región le arranchó la declaratoria al delegado del Ministerio de Educación y le dijo: esto no es del Ecuador, esto es nuestro. Para hacerle notar que la presencia del Estado en las comunidades era ausente. Totalmente, sí. Tremendo, ¿no? Y fue que Dolores, digamos, Trastamaguaña, con Miguel Echón y otros compañeros de la región, acompañaron nuestro proceso para concentrar 40 comunidades en las pirámides. Y este dato es significativo, porque al mismo tiempo que se declaraba Patrimonio Nacional de Conocimiento del Estado, las comunidades asumieron la responsabilidad de la custodia del sitio patrimonial. Ese dato hay que manifestar abiertamente. Después, con el tiempo, los blancos mestizos que empezaron a bailar por las noches, y justamente la noche San Pedrina de eso, el 28 en Tabacundo, que salen a bailar los clanes familiares tomándose el pueblo, lo dan este contenido, ¿no? Sincrético. Entre la fiesta de San Pedro, que propiamente debe llamarse la fiesta del sol, para no enojar a nadie. Así es. Así de simple. Pero ya, pues, ha triunfado esta tesis, y yo cuestiono un poco el tema, pero en el fondo lo que se trata es de que la gente asuma, sabiéndose descendientes de los constructores de las pirámides, que puedan justamente manifestar su alegría y su agradecimiento a la tierra, a la madre tierra, a la Pachamama y la presencia del sol. Así es, invitaros todos, mi querido Ramiro. Más bien, muchísimas gracias por la conexión. Me gustaría alguna otra vez tenerte aquí presente para conversar más ampliamente de los temas de patrimonio, del manejo y sobre todo tu lectura de la reingeniería que se debe dar al manejo en las pirámides de Kochaski, que sería importante, y también del trabajo de Resignatur que ha venido desarrollando en la zona del Cantón Pedro Moncayo. Entonces, una invitación final, mi querido Ramiro. Te agradezco, Yuma. Somos apenas unos 4 o 5 descendientes o sobrevivientes, ya que quedamos de los investigadores de esa época. Estamos justamente empeñados en recuperar, en lograr. profesionales científicos de este país asuman la responsabilidad del manejo y la custodia de Cochasquí y de otros sitios. En esa lucha estamos, no vamos a cesar. La Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo, que agrupa a 10 países, ha logrado, digamos, un acuerdo con la comunidad de Cochasquí para ahí instalar la sede internacional de la red. Así es que, Yuma, estamos a las órdenes justamente contigo, con Procultur, con la comuna de Cochasquí, con los gobiernos locales de Tocachi y de Pedro Moncayo, estamos impulsando esta tarea. Así. Y que festejen, que disfruten, pero no pierdan la cabeza. Exacto, que no pierdan la cabeza y que el sol se levante y se centre y siempre nos acompañe, mi querido Ramiro. Un abrazo grande, muchísimas gracias, querido Ramiro Mantilla de Resignatur. Bueno, vamos a irnos y ya se suma a la mesa de trabajo el compañero Omar Delgado. Él es presidente de la Asociación de Trabajadores del Transporte. Y también, como ya lo le di la bienvenida al inicio del programa, al compañero Eduardo Vázquez del PCE. Bueno, justamente vamos a hablar de la Asamblea Nacional Ciudadana, quienes la conforman, y también sobre este llamado que han realizado para la Jornada Nacional de Protesta y Rechazo al FMI y al gobierno actual del Ecuador. Esto está planificado desde el 15 al 19 de julio y que vamos a compartir y también analizar el motivo y la importancia a través de la organización y la movilización a través de la Asamblea Nacional Ciudadana. Bueno, vamos a irnos con un segundo corte musical y muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal y que siempre están pendientes al Jorge Cano de la Embajada de la República de Cuba en el Ecuador, Juyayay, muchísimas gracias hermanos, también al Carlos Naranjo, a la Cristina BSC, que se elimine la quitadera de puntos y el artículo 97-98 de la ley de tránsito. Justamente vamos a hablar más adelante de eso. También está, muchísimas gracias a toda la gente que se conecta de otros países, al Matthew de Gnot, muchísimas gracias. También otro mensaje de Azotracet, de la Asociación de Trabajadores del Transporte. Dice, saludos compañeros trabajadores del transporte, en la lucha del pueblo nadie se cansa. Abajo el artículo 97-98 que viola el derecho al trabajo y a los derechos humanos, dice Guillo Calero. Saludos a la emisora y a todo nuestro apoyo, Omar Delgado, en defensa de los conductores a nivel nacional. Abajo los puntos de la licencia de conducir. Wilson Gavilanes, que se eliminen los puntos de la licencia, dice. También está conectado el compañero Santos Villamar. Otro mensaje de Azotracet, con la unión de todos los trabajadores del transporte, todo será posible. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando y justo nos vamos con John Baez. No nos moverán, por supuesto que no nos van a mover, somos dignos y eso hay que defenderlo, y todo lo alcanzado tenemos que defenderlo, por supuesto que sí. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Guillermo Subero, soy enlace de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecer y felicitar muy afectivamente a la compañera Yuma Ortiz por su excelente programa Trazos de Nuestra Identidad, programa transmitido por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúe, compañera, con esta excelente labor, con esta trinchera. Buenas tardes y muchas gracias, compañeros. Hola, mi nombre es Maritza Rubianes, formo parte del Movimiento Animalista Nacional y con toda mi animalidad quiero mandarle un abrazo enorme a Yuma Ortiz, felicitarle por su programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, porque estamos... Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos de regreso y estamos en nuestro bloque de participación ciudadana. Como lo mencioné al inicio del programa, vamos a tratar justamente sobre la Asamblea Nacional Ciudadana. Está junto a nosotros a Eduardo Vázquez, de la Juventud Comunista del Ecuador, y también Omar Delgado, presidente de la Asociación de Trabajadores del Transporte. Ellos son una de las organizaciones que está siendo parte de la Asamblea Nacional Ciudadana. Ellos justamente se ha hecho esta asamblea, este bloque ciudadano a nivel nacional, justamente para defender los derechos en todos los sentidos alcanzados, que se respete nuestra Constitución del Ecuador y que no se atente ni se regrese a esas políticas neoliberales que estamos viendo, y sobre todo a esos convenios, acuerdos nefastos que ya sabemos muy bien con el FMI, y que atrás de esto, como lo dije al inicio, está todo el plan macabro del Imperio Norteamericano y la agenda que tiene planificada para Latinoamérica y el Caribe. Obviamente hay países que se mantienen dignos y quieren seguir siendo libres y soberanos, y a esos países se les arremete brutalmente, como en el caso de Venezuela, como ayer hablamos con Pedro Sazone de la embajada, el caso de Cuba, que se implementó, se abrió y la implementación del artículo 3 de la ley Herman-Burton, y Nicaragua se lo está aplicando, y Bolivia de alguna u otra manera va por ahí. Y también obviamente decir que hay gobiernos lacayos, ¿verdad?, de Latinoamérica, que están con este plan y siguen el juego al gobierno norteamericano. Bienvenido, queridos compañeros, muchísimas gracias por estar acá, querido Omar Delgado y también querido Eduardo Vázquez. Bueno, empecemos, Eduardo, de la Juventud Comunista, explicando un poco qué es la asamblea, desde cuándo se organiza la asamblea, quiénes conforman y un poco cuál es el sentido de ser parte de esta Asamblea Nacional Ciudadana. Bueno, compañeros, primero muy buenas tardes, dirigido a todos los radioyentes de la Radio La Casa de la Cultura. Bueno, la Asamblea Nacional Ciudadana es un espacio de convergencia de muchas organizaciones, ¿no? Es un espacio no partidista, un espacio donde, obviamente, es un espacio político de debate, obvio, pero convergen muchas organizaciones, entre ellas las organizaciones campesinas como la FECAOL, la Confederación Nacional FEI, los compañeros, por ejemplo, los trabajadores del transporte, los trabajadores de la educación, salud, del sector mujeres. Hay compañeros, por ejemplo, de diferentes federaciones provinciales que también han estado trabajando, de trabajadores que han estado también trabajando, aunque algunas dirigencias, inclusive mantienen ciertos coqueteos con el gobierno de turno, ¿no? En este caso, la Asamblea Nacional Ciudadana surge como una necesidad política de enfrentar las medidas de neoliberales del gobierno de Lenín Moreno contra el pueblo. Obviamente que este proceso tiene que madurar un poco más, ¿no? Pero esto ya es importante. Esto ha surgido casi más de un año. Un año ya más de un año. Compañeros de diferentes sectores, estudiantiles también participan, jóvenes. Hay que entender algo, que nosotros no podemos caer en el error de creer que estos espacios son coyunturales nomás. Debemos entender que este debe ser un espacio que permita conducir al pueblo y que permita generar puentes de conexión con otros sectores que inclusive no son ni correístas ni anticorreístas. Uh-huh. Por ejemplo, ha habido un error también así. Eso te iba a decir justamente, mi querido Eduardo. Aquí todo el mundo cree, o eso es lo que se pretende hacer creer, que cualquier organización que surja en defensa de los derechos o en contra de las políticas neoliberales del gobierno son correístas. Y no es así, queridos amigos. Y este es un ejemplo como es la Asamblea Nacional Ciudadana. A partidistas con una posición política de defensa de la dignidad, de la soberanía y de todo lo que se está afectando al Ecuador, sí, con esas políticas, querido Eduardo y Omar. Bueno, entonces en este tema de creemos que es conveniente generar unas plataformas, diversas plataformas que en lugar de dividirnos lo que haga es unir a los espacios, los sectores, ¿no? Por ejemplo, hay sectores, los transportistas que están siendo afectados, trabajadores, transportistas que están siendo afectados directamente por las medidas neoliberales con el tema del alza de la gasolina, un ejemplo. Ya, en el caso de los despidos, en el sector público. Exactamente. ¿Cuánta gente vaya siendo despedida del sector público? Ya siquiera, de la última vez que yo tenía conocimiento, iban más de 14.000 despedidos, en lo que iba el año. Eso, y eso hasta representa el año pasado, y lo que va este año dicen que es mucho más. Claro, debe estar ascendiendo siquiera más del 100%. Hay que entender otra cosa, por ejemplo, en el caso de las plataformas, por ejemplo, a veces nosotros nos hemos caracterizado por segmentarnos, ¿no? Aquí los trabajadores, acá los estudiantes. Ahora el compromiso, el reto de la ANC, de los compañeros y todos los que estamos tratando de empujar esto, es que trate de buscar los puntos de convergencia. De pronto, los estudiantes, ¿qué están siendo afectados? En primer lugar, la reducción del presupuesto que va desde el año pasado. Y junto a esto también, las políticas que van afectando inclusive a los sectores, tanto de primaria, secundaria y sector superior. En el caso de las mujeres, políticas también que van afectando. Por ejemplo, un caso, el ingreso promedio del hombre es creo que 40 o 50 dólares superior al de una mujer. Así, no hay una equidad. No hay una equidad. Obviamente, eso no es un trabajo que se lo hace la noche a la mañana, pero también debe ser incluido dentro de esta propuesta, en las comunidades, de los pueblos indígenas. Y más aún, el tema más importante y que de pronto... Del agro, exactamente. Nuestro agro, la salsa famosa Minga Agropecuaria, es un fracaso. Y eso lo hemos analizado desde el año pasado con el ingeniero Manuel Suquilanda aquí en el programa, y que no hay tal. O sea, realmente no entendemos que somos milenariamente agrícolas. Y eso es lo que se debe conllevar, apoyar al agro, pero una agricultura sana, que conlleve a una producción y que se beneficien esos pequeños y medianos productores, que gracias a esos agricultores se comen en las grandes ciudades. Y ojo que ahí es peligroso porque se están intentando que se metan transgénicos en la producción. Y no olvidemos que nuestra constitución del Ecuador, como una de las pocas, y no es la única, es la defensa a la madre naturaleza, que eso garantiza la soberanía y la seguridad alimentaria. El agro está en crisis y nadie dice nada, mi querido entonces, Eduardo. Antes de eso, bueno, el tema del agro, como lo vienes diciendo y reforzando, hay una deuda de todos los gobiernos. Así que es, no ha habido, en todo, y también fue y es un sector anterior, muy importante, y es un tema muy importante porque el tema de la soberanía alimentaria puede ayudar inclusive al sector. Ahorita está en crisis el sector arrocero. Así es. Están ellos en una sobreproducción. No pueden vender porque inclusive le están metiendo importados Del Perú. Y obviamente estamos en un país dolarizado. Uh-huh. La producción, el costo de producción del sector ecuatoriano en relación a Colombia o los vecinos va a ser mucho más alto que los demás. Entonces, eso significa de que vamos ellos están entrando a un proceso de empobrecimiento extremo y están en el legítimo derecho de protestar. Y es necesario buscar esos puentes de conexión, que inclusive a veces de pronto teniendo diferencias, hay diferencias ideológicas entre un sector y el otro, pero busquemos los puntos que nos unan. Y es el momento, o si no, se acaba nuestro país, venden nuestra patria, queridos amigos. Querido Omar Delgado, presidente de la Asociación de Trabajadores del Transporte a nivel nacional. Coméntame, querido Omar, ustedes están siendo parte de esta asamblea desde un inicio. ¿Cuál es la lectura de ustedes? Y también están siendo afectados con estas reformas de ley de los artículos que nos mencionaban justamente muchos miembros, muchos compañeros conductores que son parte justamente de la Asociación de Trabajadores del Transporte. Bienvenido. Saludos, Yuma, compañero y camarada de lucha. Así todos es. Los compañeros que están en vivo, un saludo cordial de parte de la mano obrera, los trabajadores del transporte. Efectivamente, somos parte de la Asamblea Nacional Ciudadana por los Derechos y la Dignidad. Por eso somos parte, somos sectores desatendidos. Lastimosamente debemos decir que en este gobierno hemos sido desatendidos, hemos hecho oficios al presidente para ser atendidos, pero lastimosamente ha jugado con la paciencia y con los derechos de los trabajadores de transporte. Entonces, por eso, ¿cómo se ven afectados ustedes? Mira, con este artículo 97 y 98 de la Ley de Tránsito, que bueno, ayer tuve también una presentación en el pleno de la asamblea. Yeah. El día martes, efectivamente ya tengo satanizaciones de parte de agentes de tránsito, porque por decir la verdad, por decir que estas leyes europeas que fueron copiadas, tú sabrás que Ecuador está retrasado en seguridad vial. Unos 20 años está de retraso. Ha habido avances, ¿no? Pero de alguna manera también tiene que ser compensado también con las organizaciones, ver sus criterios, porque así se van formando las leyes. O sea, no, uno no puede imponer como se quiere, sin socializar, sin trabajar con los actores, que en este caso son los trabajadores del transporte, pero en general con los trabajadores, ¿no? Tú lo has dicho. ¿Qué dicen esos artículos de ley? Mira, eso conlleva la ley de puntos. Como, yeah, bueno, antes de mi intervención en la Asamblea Nacional, pedí que dé un videoclip, a lo cual le hizo un periodista del Canal 8, donde señala la corrupción de la Agencia Nacional de Tránsito. Tú sabes que es un silencio a voces la alta corrupción que existe de parte de las autoridades. De las coimas, ¿no? Exactamente, de que sabes que la ley, tal infracción te cuesta tanto, el abogado tanto, tienes 2 días para apelar, tiempo este otro, yo te ayudo, el famoso arreglemos. Tuviste que en la Comisión de Guayas sacaron una vez hasta en son de broma, en un espacio sacaban de los buitres, de la Comisión de Tránsito y la Agencia Nacional de Tránsito. Una sátira que hacía. Exactamente. Entonces, mira, nosotros vamos en contra de ese artículo. ¿Por qué? Porque no se puede violar el derecho del trabajo. En la Constitución dice que nadie puede violar el derecho del trabajo. Mira, resulta que cuando tú pierdes los puntos, tienes que hacer un curso de un mes. En 45 días te activan los puntos. Entonces ahorita han cogido los transportistas, empresas, que tú si no tienes puntos, entonces no... Ya no tienes empleo. No tienes empleo. Y te hacen firmar la renuncia o a su vez te siguen un proceso de visto bueno. Eso es ilegítimo. Tú pierdes ahí todo el tiempo que trabajaste. Y aparte se le deslinda a los empleadores de sus obligaciones. De sus responsabilidades. Exacto. Y eso va en desmedro de los trabajadores. Pero también hay que ser autocríticos, por mi querido Omar. Realmente, con una ley que tenemos muy severa, porque es fuerte la ley de tránsito. Inconstitucional, ¿no? 3-1. Exacto. Entonces, de alguna manera, o sea, bueno, la reducción de accidentes, ¿cómo va? Quisiera que nos digas. Hay mucha también irresponsabilidad de las personas, pero también el otro tema de asegurar a los empleados o la gente que trabaja, de los trabajadores del transporte, no hay un aseguramiento. Bueno, ¿cuál ha sido su posición y su propuesta ante eso también, tú como presidente de la Asociación de Trabajadores? ¿Y qué están pidiendo ustedes? Mira, o sea, que se revierta estos artículos. Ayer fuimos recibidos en la Comisión de Reforma de la Ley de Tránsito por el magíster Fafo Gavilanes. Estuvieron ponentes europeos, chilenos, de Argentina, Y la verdad nos parece muy bien todo lo que plantean, pero como te digo, con vergüenza ajena debo decir, en un país donde no haya corrupción, lastimosamente vergüenza me da decir que en mi país ahí existe mucha corrupción y que es el sistema de tránsito. Tú sabes que la ley de puntos incrementaron desde el 2008, digo yo, que hagan unas encuestas, ¿se ha disminuido el índice de accidentes? No. Aumentado el índice de accidentes, porque en este artículo 97 y 98 otorgan las licencias de conducir tipo D, tipo E a personas de 18 años que no tienen ni la experiencia, ni la madurez, ni siquiera la conciencia para saber que llevas el tesoro más preciado, que es la vida del ser humano. Entonces, lastimosamente eso dice que la práctica es el maestro, ¿no? Nosotros apuntamos a cómo era antes, o sea, es malo retroceder, sí, pero cuando se hace proyectos y vemos que no funciona, pues no queda hay más que acomodar a la realidad, pero también la realidad. Sí, siendo severos también tenemos derechos y obligaciones. Exactamente, los derechos de uno termina cuando empiezan los de otro, totalmente de acuerdo, pero dime tú, ¿qué culpa tenemos la mayoría de conductores que se sigue aumentando el alto índice de accidentes cuando tú ves, no lo digo yo, no me invento yo, no voy a ser como en la página La Voz, ahora me están tachando de persona corrupta? Tú mismo ves en los medios de comunicación, pese que nos sacan toda la información, casos de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito, videos en las redes sociales, como Coima, como piden las Coimas los agentes de tránsito. Entonces, eso que ha abierto la puerta a la corrupción, hacer un tentáculo más que abarca toda la corrupción. Nosotros lo que pedimos, y como les invité a los señores ponentes, que vengan y conozcan la realidad de los trabajadores. Allá el asambleísta Luis Pachala dijo que tenía la oportunidad de viajar a Europa y nos contaba una historia en donde él viajaba de un punto a otro punto, que era 4 horas. Y de ahí, el conductor, por decir, de aquí a Santo Domingo, tenía el viaje a Guayaquil, la mitad lo que es por Patricia Pilar, un poco más allá. Entonces el conductor lleva la unidad hasta allá y se topa con el conductor que viene para Quito. El conductor que viene de Guayaquil se regresa para Guayaquil y el otro se regresa para Caquito. Entonces ahí trabaja las 8 horas, llega el conductor a su casa a descansar en... Exacto, porque también se le esforza a muchas horas de trabajo extra, y eso también parte, o sea, más que regularles específicamente a los conductores, que está bien, por supuesto que sí, es a las empresas que manejan los transportes, y ahí hay muchos intereses, y que va a ser también tema para otro programa, porque el tiempo vuela. Te pongo en punto de un punto de comparación nomás. Yo, por ejemplo, ya trabajo 8 horas. Aquí un conductor trabaja 18, 24 horas diario. Imagínate, un conductor en estado de embriaguez es menos peligroso que un conductor fatigado. Entonces, obviamente la... ¿Ebrio o cansado? No, que no, pero imagínate, la fatiga, causa de la fatiga, los microsueños. Te quedas dormido, abierto los ojos, pasa a los compañeros. Claro, y si me equivoco, corrígeme, por favor, están compañeros. Imagínate cuando hay mayor índice de accidentes. Cuando hay feriados. Es que el conductor llega, da la vuelta y regresa. Exactamente, se queda dormido. Entonces nosotros no estamos en contra de la evolución. Es más, nosotros como trabajadores de transporte queremos ser parte del sistema de soluciones. Nosotros sabemos la problemática y también sabemos las soluciones. Te hago un recuento. El otro día estaba recogiendo firmas, venimos desde el terminal Quitumbe al terminal de Castelén. Uh-huh. Yo como trabajador de transporte venía ahí, pues detrás del compañero me coloqué, nos colocamos con el compañero vicepresidente. Mira, que el compañero venía, pero que daba miedo, y yo me paré y dije, a ver compañero, ¿qué es lo que le pasa? Soy representante de los trabajadores de transporte y por conductores como usted, estamos cada vez en el ojo de las cámaras y siendo satanizados. Me dijo, compañero, usted es conductor, representante, sí, ¿sabe qué, compañero? Quiero que usted nos entienda, y qué bien, nosotros no tenemos la culpa, nosotros tenemos que llegar desde el terminal de Carcelén, de Quitumbe al terminal de Carcelén, 1 hora, viernes, hora de tráfico, imposible llegar. Yo digo, pero compañero, si se atrasa no importa, no es que no importa, compañero. Se les multa. Volvemos a lo mismo, querido Omar, o sea, el problema es que se les debe hacer un seguimiento y una vigilancia a estas empresas de transporte, que a la final, quienes salen perjudicados y que son desatendidos de alguna manera, es realmente perjudicados los trabajadores, o sea, los conductores. Exacto. Bueno, como el tiempo vuela, y vamos a tener, también les ofrezco para la próxima, antes, una semana antes de la marcha y de esta jornada. Háblame, mi querido Eduardo Vázquez, de la Juventud Comunista, sobre justamente la Jornada Nacional de Protesta y de Rechazo al FMI y al Gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se plantea hacer? Bueno, primero, días atrás, el día viernes, el día sábado y el día domingo, la Asamblea Nacional convocó a nivel nacional a todos, a todas las organizaciones que forman parte de ella. Bien. En eso, en ese, dentro de esas plenarias se discutió la problemática que estamos sufriendo. Se expusieron las problemáticas de todos los sectores, del campesino, trabajadores, jóvenes, mujeres. Bueno, y se llegó a una conclusión general. Apoyar, iniciar ya un proceso de jornadas de movilización permanente, ¿no? Y entre esas, el grueso que va es las que empiezan desde el 15 al 19 de junio, que son acciones conjuntas que van a ser en diferentes puntos de todo el país y que tuvieron una prueba, como decir, podemos decir una prueba de ensayo el año a comienzos de este año, en el febrero, el 13 de febrero. En el paro que se logró obstaculizar algunas vías en la costa, aquí en Quito se dio una movilización gigantesca, pero bueno, el resultado de aquello nos da a que analizar cuáles son los nuevos retos y hacia dónde tenemos que avanzar. Ahora, ¿cómo está? Porque una de las cosas, lo que siempre analizamos, las bases como están dispersas, dices, bueno, hay tantas cosas que están pasando con políticas nacionales, pero también con las políticas internacionales, ¿verdad?, del manejo del actual gobierno, pero realmente ha sido difícil como decir, bueno, ¿qué pasa con el pueblo ecuatoriano que no despierta? Entonces, yo creo que la Asamblea Nacional es un punto de encuentro para fortalecer y reclamar lo que derecho y por justicia nos merecemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, mire, hay un punto muy interesante. Dentro de este espacio, dentro de este proceso de regresión al neoliberalismo, al modelo neoliberal, porque ojo, nosotros somos, en el caso nuestro, somos anticapitalistas. Así es, y antiimperialistas, ¿no? El neoliberalismo es una ecuación macroeconómica y punto, ¿no? La cambian, ponen un otro nombre, ¿no?